son tóxicas. Con la mano arriba, las que no son tóxicas. Alex Sensation. Bravo, Alejandro. Tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Que de ching, que

Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana. también, preparándote para el fin de semana. Call me toll free anywhere in the US. 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Todavía yo te quiero. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, la música up worldwide. Tag me on those IG stories. Tagueame la historia de Instagram, Alex Sensation. I'm gonna repost you. Te quiero ver bailando. Sube y baja y yo te lo rozo, rozo, rozo. Los que están ready para el fin de semana con la mano arriba. If you're ready for the weekend, let me see those hands up. Put them up, put them up, put them up. Telefónicas, boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para estar conmigo en dos semanitas exactamente, viernes 27 de mayo, Prudential Center, la mega mezcla de concert. ¡Vamos! One, two, three, come on! Friday vibes, baby, Friday vibes. De cumpleaños, happy birthday. Oye, hermano. All right, open bar, open bar. Bartender, shots on me. ¿Qué quiere? Tengo tequila, got some fireball. Y tengo aguardiente, o como nosotros le decimos, guaro. Yo quiero guaro y rumba. Semana, happy birthday. Sigue marcando el 800-315-9790 IG. Atención, vecino. Alex Sensation. Follow me, follow me, follow me, follow me. Nueva York a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play. ¿Quién está en la casa? Oh, la hoja, pa, pa, pa, erró mucho de tequila. El pare, vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablarle a mí si tú no pagas me pele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chin, chin, chin. De la vida, si no ella te ya tenga. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva